corre. Al lado hay un pobre que no tiene pa' comer. Los bancos están tranquilos, robarte roban bien. Gritan ya los ruidos y la contaminación. Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Saluda propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita de uso semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza por lo más de Escándalo en las Ondas. Se nota que es por la tarde, ¿eh? Ahora lo comentamos. Pues como decía el Vicky, que ya lo tenemos por aquí, ya sabes, a final de mes siempre nos acompaña Vicky Jones aquí en Escándalo en las Ondas. Hoy con su arqueología musical, que ahora nos comentará. Pero bueno, hoy nos hemos adelantado un poquito. Estamos en viernes, Viernes Santo, compañeros. Mantenido los rigores de lo que conlleva este día. Sí, aquí lo hemos celebrado con cerveza y torreznos, como tiene que ser. Efectivamente. Y nada, pues eso, comenzamos el programa de hoy. Nos grabamos el viernes, lo escucharás el domingo. Pero aquí estamos, Escándalo en las Ondas, una vez más, en Radio Topo 101.8 de la FM. La resaca de este vermú puede durar hasta el domingo tranquilamente, así que entramos en horario. Si nos quieres escuchar, tontería. Llamar al 976-29-1398. Bueno, puedes llamar. Igual hay algún programa de esta radio, o no. Nosotros seguro que no, porque grabamos fuera de horas. Yo creo que no. Los compañeros de vacaciones. Sí, escríbenos a escandalasondas@gmail, que esta semana tampoco lo hemos mirado, pero... De vez en cuando lo miramos y eso sí, siempre contestamos. Somos gente seria, podemos verlo tarde, podemos verlo muy tarde, pero siempre acabamos contestando. Así que eso, escandalasondas@gmail.com para lo que haga falta. Y si quieres escuchar este programa en directo a través de internet o descargártelo, pues te puedes pasar por la página web de esta casa, radiotopo.org. Y ahí, pues eso, te lo puedes descargar, escucharlo en directo o escuchar alguno de los otros programas maravillosos de esta radio, que son todos buenos, menos Mundo Modorro. Es verdad, Mundo Modorro, que los tenemos enfilados y... Sí, todavía no he escuchado lo que han dicho, pero yo por si acaso ya meto, ¿sabes? Yo he escuchado dos programas y no salimos nosotros. O sea, que lo que nos dijo el de Mundo Modorro es mentira. Es que además son mentirosos. Pero tampoco... ¿No? Bien, yo por si acaso un ataque preventivo, rollo yankee. Yo te y que además son mentirosos, manda huevos. Es que... O sea, aparte de hardcores. Hardcores mentirosos. Pero... Bueno, hay algún ska también, o sea, metido ahí, ¿no? O sea, ¿qué sabemos? Fatal, bueno, fatal. No sé. Dando modo, de todas formas, animamos también que lo escuchéis. Sí, si lo escucháis y escucháis algo de nosotros, nos decís y ya decimos algo a tal. Bueno, no, bueno, ya, yo qué sé, escucharlo. Sí, a ver, aquí en la radio ya sabéis, tenemos que tener un porcentaje de gente que desgraba, entonces aparte de escándalo, pues están ellos también, porque no llegamos a hacer el cupo. Entonces, pues bueno, que me callo ya. Bueno, que te tomarás esto de broma porque lo Venga, que hoy tenemos a Vicky Johnson aquí. Bueno, faltan las radios amigas, por supuesto, que nos remiten, que podéis escucharnos en numerosas radios libres, que aquí el compañero tiene, conoce perfectamente. Y Som Reggae FM, desde Girona. Perfecto. Contrabanda, desde Barcelona. Geniales. Radioactivas, de Alicante. Maravillosos. Primicos y primicas de Radio Almeina, desde Granada. Se me terminan los adjetivos. Sí, maravillosos. Y luego, para toda la gracia, por internet, pues nos retransmiten Ovejas Negrax y Radio Encadenada en... Hostia puta. Encadenada. Radioencadenada.org. Tú sí que vas encadenado. Saludo a Pablito, que es el culpable de todo esto, ¿eh? Es que me dejáis al compañero en unas circunstancias un poco extrañas. No he sido yo. De todas formas, hoy terminamos el mes y hoy tenemos a Vicky Jones, como siempre, que nos acompaña. Buenas tardes, bueno, buenas noches, Vicky. Good evening. Good evening to everyone. Venga, que hoy ¿qué arqueología musical vamos a traer hoy para el programa de Escándalo? Hoy de he traído algo muy apropiado para Semana Santa. Y cuéntanos. Dentro de un poco, en cuanto empiece la sección, se va a entender. Pero tiene que ver con gente que se levanta del suelo. Bueno, hay que ir, compañero. Bueno, de todas formas, vamos a dejar ese impasse ahí de Vicky Jones, que dentro de poco entrará aquí en antena con esa gente que se levanta el suelo y esa música que nos hace, pues, bueno. Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, no sé cómo se llama esto de, ¿no? De, bueno, levitar. Levitar, sí, efectivamente, levitar. Pues bueno, vamos a mira aquí lo que se levanta el suelo. Y vamos a levitar, escándalo que sí que nos hace levitar cada programa. Y esta vez nos vamos con una cerveza que el compañero, pues bueno, ha elegido con buen atino. Y para esta época yo creo que viene muy bien. Es la primera vez que grabamos de tarde, entonces tenía esta cerveza de 8 grados guardada, porque a las 11 de la mañana, pues como que no. Igual hoy a las 8 de la tarde tampoco es mi mejor opción, pero bueno, nos debemos a la audiencia. Así hoy repetimos con Cierzo Brewing, una cervecera de aquí, que si escuchas el programa pues ya la conocerás, si no te la recomendamos, una cervecera de Zaragoza, con unas grandes cervezas, y hoy viene Jotas de Agua, una cerveza, una Hasi, Salty y Dipa. Anda. Vamos a ponerle más nombres a la cervecita, que es una cerveza muy potente, 9 grados de alcohol, y ahora la probaremos, le diremos algo de ella y te recomendaremos. Vamos a ello. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, ottimi di ricordi e presunzioni di realtà. Capire Venga, vamos con la birrería de Escándalo Las Ondas, que nos está esperando aquí con una magnífica cerveza de Cierzo Brewing, una ilustre cervecera aquí de Zaragoza que ya hemos comentado muchas veces. La seguimos teniendo aquí porque hace unas cervezas exquisitas y, bueno, y como no, pues las tenemos que probar en el programa de hoy, en el programa de Escándalo Las Ondas. Y hoy tenemos a la Jotas de Agua. Es una cerveza que, bueno, actualmente está agotada, no la vais a poder encontrar. Nosotros la tenemos guardada desde hace un tiempo, tampoco demasiado, pero bueno, hace 3 meses o algo así. Como siempre hemos estado grabando de mañanas, pues bueno, hemos esperado a un día de tarde, que se supone que una cerveza de 8 gradacos pues entrará mejor. No sé si hemos acertado en el día, pero bueno, vamos con ella. Hay que decir que tiene una historia detrás. Es una colaboración. A ver, compañeros, darle, explicar un poquito esto, ¿cómo va? De Galicia llevaron 80 litros de agua de las Rías Baixas, que aportaron a esta doble IPA un ligero e interesante matiz salado. Nos viene Galicia también una parte. Y el caso le aportó un interesante matiz sulfúrico. En fin, desde Cierzo aportaron el trigo de la variedad Aragón 03, que agrega un cuerpo y un sabor especial. Sale aquí el típico anuncito y, como dice, todo rematado con un combo frutal de lúpulo Sabro y Dalo 7, el dorado HBC 586, que es maravilloso y que hace un sabor espectacular. Vicky, tienes una banda con nombre de lúpulo. Sí, sí. Marida bien con comidas especiadas, picantes, rebozadas o con carnes a la parrilla. Aunque siempre nosotros la maridamos con buena música de buena escala. Sí, porque aquí en Radio Topo no nos dejan montar la parrilla en el estudio, que si no, sus ibais a enterar. Informaciones técnicas. ABV, graduación alcohólica, pues unos 8 grados. Y IBUS, que eso es el amargor, pues unos 50 puntitos. Se va un poquito por arriba, ¿no? De lo que normalmente... Bueno, a mí tampoco me ha parecido... El amargor lo tiene. A mí me recuerda un poco al amargor del Campari y estas cosas al final. Pero de todas formas, el otro día, por ejemplo, probamos una cerveza que el amargor se mantiene más en la boca y esta, por ejemplo, desaparece. O sea, es un amargor fuerte al principio, pero después desaparece. Pega mucha hostia al principio, pero luego... Efectivamente, como he dicho, golpetón al principio de amargor, pero luego desaparece, que es una característica... No sé si a la gente que más que igual le echa más para atrás este tipo de cervezas muy amargas, yo creo que es una cerveza que se puede tomar, eso sí, con una graduación alcohólica un poco subida de... 9 graditos. A ver, por la parte buena, lleva agua de mar, que eso te rehidrata, ¿no? Y te incorpora sales y tal. Pero sí, pues a mí la verdad que no me acaba de enamorar, ¿eh? A mí me parece una así muy, muy sabrosa. De otras que hemos probado de Cierzo, me parece que están más elaboradas en ese sentido. Sí, esta es menos equilibrada. Y la sal. Sí, no, luego se mantiene un poquito de sal por no ahí y demás, pero vamos. O sea, yo creo que es una cerveza para probar. No me tomaría más que una. Hay veces que decimos que repetimos de la cerveza. En esta me tomaría una y aparte, evidentemente, con una duración bastante alta. Y 50 de otra, efectivamente. No, pero vamos, no me termina de desagradar, ¿eh? O sea, y eso que es una cerveza que... con mucha potencia alcohólica. A mí las cervezas muy alcohólicas no me gustan. Pero es verdad que, por ejemplo, una carne roja muy hecha, esto lo suaviza bastante. Ay, hostias. Hombre, claro, si lo empezamos... Claro, si enfocamos con la maridación de determinados platos, efectivamente es una cerveza que sí, que evidentemente, como decían aquí en el artículo que hemos leído, pues que, pues que evidentemente viene al, al pelo, pero bueno. No se hable más, ya tenemos punto para la siguiente asamblea de Radio Topo, instalación de horno extractor y parrilla aquí en el estudio, porque venga, los chicos de escándalo, ver, nos tenemos que hacer aquí los chuletones. A ver si llegamos a los 30 años, que nos echen los compañeros de asamblea. A los 30 los has pasado, hijo mío. No, los 30 años 30 de programa. En... Dígame, yo sé que tú y yo hemos pasado los 30 de refilón. De puntillitas. Sí, sí, sí. Oye, que si no, vamos, no, no, a, que... vamos a dejar sin programa aquí a Vicky Milei. Venga, que, hostia, bueno, no, da igual, ya lo explicaremos. Vamos a maridar el, la birra esta con un tema, va. Venga, Atlántico vamos. También. Pues venga, que nos vamos a Galicia, ¿qué? Ya que tiene gotas de Galicia esta, esta magnífica cerveza, pues nos vamos con una banda que además vimos hace poco, estuvimos aquí, faltabas tú que tú estuviste en el concierto para hacer la crítica, bueno, en general. No, de... Todavía estamos a tiempo, ¿eh? ¿Qué te pareció el concierto? No el día. Hostia, es verdad, claro, que nosotros bien. Hicimos nuestra crítica, pero claro, claro tú claro, no estabas. Claro. Bien, venga, bien, me pareció un cartel fantástico y en general el concierto muy bien. A Transilvania no los había visto en directo nunca y me sorprendió para bien muchísimo. Me pareció un pedazo de concierto. Con muy poca gente, porque en Burgos son un poco rancios y no sale nadie. Oye, que tenemos que ir el año que viene. Hacía muy mal día. Pero bien, bien, me pareció muy bien. El sitio también, una puta mierda para volver, porque sí. Está organizado. Pero la sala sonaba bien, ¿eh? Sí, sí, sonaba muy bien. Eso es lo sorprendente, que era una mierda de hojalata y sonaba muy bien, tío. O sea, cuando llegamos dijimos, hostia, la sala, o sea, estilo... Es que no ni llegaba pabellón, porque el pabellón es una nave industrial. La mitad de una nave pero separada. Sonaba muy bien. Pero sonaba muy bien. El concierto muy bien. El ambiente muy agradable. Poca gente, porque estábamos delante de nosotros nada más. Eso era gente de Zaragoza. Como ves, se repitió varias veces. A ver, eso lo hemos hablado del tema de que poca gente, pero sí que es cierto que luego volvías a la cabeza para atrás y te encontrás mucha gente. O sea, eso era nuestra concepción de la gente de. Bueno, sí, es cierto que. Que la gente de Burgos no fue muy... Abría filas, pero bueno. Yo a mí solo me queda una pregunta en el aire. ¿Podemos volver a sacar a Paul de Zaragoza? O... Oye, que dormí yo con él, o sea, no me jodáis. Pero bueno... ¿Qué ¡no más? Respondas! ¿Qué más? Bien, bien, fenomenal, fenomenal. Yo estoy muy contento. Mitty Megatons, los Mango Booth, ¿qué te bien, parecieron? Estupendo, estupendo. Sí. Mighty Megatons creo que los había visto una vez nada más. También me gustó. A mí personalmente, un conductor de un concierto y un espectáculo tan presente no me va mucho. Pero la actuación en general, muy buena. Y Mango Booth, pues también, como siempre, fenomenal. Yo creo que hicieron un combo, o sea, un conciertazo, Mango Booth, Mighty Megatons, lo que decía Miguel. Bueno, pues aparte de lo que podamos decir de cómo. Pues se explayan en el escenario, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí, pero muy contento con los tres. Y además, además Transylvanians, que no habíamos visto. Y con el taxista. Toma, toma propina. Bueno, si nos escucha un taxista de Burgos un y saludo. Escucha esto, ya sabe a cuáles fueron los alicates que llevaron al hotel. O sea que, pero bueno. Ghost Town, un magnífico festival de Burgos que os recomendamos que si paséis por ahí, pues que acudáis, que sí. Vamos, a ver si el año que viene que nos sorprenden, pero este año ha sido magnífico. Vamos, el primer año que fuimos, esta era... Sí, nosotros la verdad que nos lo pasamos muy bien, dejamos la ciudad llena de esculturas y de grabados y bueno, que lo sepáis apreciar. Y además llovía y escaló. Ah, sí, eso sí. Y bueno... Bueno, nos nevó, ¿no? La vuelta fue también, complicada, sí, pero sí, sí, llegamos. Venga, venga, menos hostias y que luego ahora sí, pasamos con Vicky Jones. Vamos con los Transylvanians y la canción Afronauts. Dale, pendejo. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. We have ignition. We're going to Mars, drive humans and tankers. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, spare man. Y en esta ocasión he pensado que como nos gustan tanto las fiestas y los saraos, y hoy es un buen ejemplo para demostrarlo, vamos a hablar, para celebrar la Semana Santa, de gente que se eleva del suelo más de lo recomendable. La canción de hoy tiene protagonista porque es parte de una banda sonora. Vamos a acompañar a Clint Eastwood en su búsqueda de venganza mientras escuchamos algunas versiones de Hang 'Em High. Well, hello, baby. Y para eso tenemos que hablar de Dominic Frontier. Nació en Estados Unidos, en Connecticut, en una de las 13 colonias al este de los Estados Unidos actuales, en el seno de una familia musical, lo que favoreció que a los 7 años ya tocara varios instrumentos, llegando con 12 a dar un concierto de acordeón en el Carnegie Hall. Después de pasar un tiempo con la orquesta de Horace Height, se mudó al pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, del río de Porciúncula, algo más de un siglo después de la conquista del oeste. En Los Ángeles asistió a la Universidad de California y acabó convirtiéndose en director musical en la 20th Century Fox. Además, durante este periodo grabó jazz y un par de discos de exótica. Su siguiente paso fue convertirse en gerente de producción y ejecutivo de la productora de cine y televisión Daystar Productions, dirigida por Leslie Stevens, su nuevo socio. Tras esta etapa, trabajando en televisión en proyectos como The Outer Limits, The Invaders o The Fugitive, Frontier se enroló en el proyecto de Eastwood, Hang 'Em High, realizando la banda sonora. Thank you. La Jamaica postcolonial situó su campaña pasiva de decepción general paralela a la llegada de tres fenómenos cinematográficos procedentes del otro lado del Atlántico. A Fistful of Dollars, es decir, Por un puñado de dólares en 1964, For a Few Dollars More, La muerte tenía un precio en el 65, y The Good, the Bad and the Ugly, El bueno, el feo y el malo, en 1966. Una de las características que, en mi opinión, ha separado siempre al rocksteady, tanto del ska como del reggae y, por supuesto, de más ritmos calientes, es la oscuridad de los temas y las armonías. Dejando aparte las producciones más continuistas y tradicionales, es decir, los temas de amor, desamor y motivos recurrentes, como el del tren o el pajarillo, el rocksteady es un paréntesis muy oscuro, quizá adelantado en temas ska como el Oxymoron Smiling de Don Drummond, por ejemplo, que está sonando ahora, que va a reflejar mucho más directamente y con menos fantasía la situación de Jamaica durante los años 60. Aquí estamos hablando de westerns, pero si nos fijamos en las fechas de las canciones del recopilatorio The Big Gun Down, por ejemplo, veremos que el abanico se abre solamente entre el 68 y el 72. Esto nos sugiere considerar que el reflejo que el skinhead reggae hizo del tema fue más romántico que la interpretación directa de los guetos jamaicanos, donde se creó para el rocksteady un tema propio, el reflejo de la vida cotidiana en primera persona, más directo que la crítica de algunos temas de ska o de La Sorna del Calipso. Así que el reflejo de todas estas películas en el momento de su recepción debió ser más directo que musical. En esta ocasión, en cuanto a Clint Eastwood, tenemos que subrayar que sus papeles en esta trilogía representaban al héroe sin nombre, al vagabundo en sentido estrecho, un desconocido que ha llegado a un sitio. En la Jamaica de los 60, como referencia, de manera algo paternalista, a Laurie Gunst, se creó una aura benéfica para quienes se tomaban la justicia por su mano en contra de una oficialidad corrupta. Esta postura es la que ofrecen Perry Henschel y Jimmy Cliff en The Hardy Come, nuevamente ya en los años 70 y no antes, con cierto grado de desengaño ofrecido por una perspectiva más amplia. Respecto a Eastwood, más concretamente, hay que decir que en Ham & Hike, si bien mantiene bastantes características del héroe sin nombre, incorpora algunas novedades como, por ejemplo, un nombre. Tener su propia productora le permitió hacer estas cosas. The Malpaso Company fue fundada en el 67 por Clint Eastwood e Irving Leonard con los beneficios de la trilogía del dólar. Ham & Hike fue el primer proyecto de western no europeo en el que se embarcaba Eastwood, el cual, pese a recibir malas críticas, tuvo una muy buena acogida por parte del público. El tema principal de la banda sonora de Frontier no ha tenido demasiadas versiones, o por lo menos no muchas conocidas, pero es necesario en el programa de hoy destacar la que hicieron Booker T and the MGs, que fue un éxito casi instantáneo y que abrió una línea completa de versiones, una de las dos vías que vamos a escuchar hoy. Ingfried Hoffmann nació en enero del 35 en Stettin, Alemania. Como su hermano, estudió piano. Sus dos primeras grabaciones son del 56, pero se dio a conocer sobre todo en 1963, formando parte del cuarteto de Klaus Doldinga. De ese mismo año es Hoffmann's Hammond Tales, una referencia a los cuentos de Hoffmann, ópera de Offenbach, la cual reunía varios de los cuentos de Eta Hoffmann, protagonista del inicio del romanticismo alemán y del que ya hablamos aquí en la cuarta temporada. Y si en este primer álbum dejaba espacio para algunas cosas más aparte de su teclado, para 1966, el bueno de Ingfried Hoffmann, con su segundo trabajo, desterró cualquier otro sonido que no tuviera teclas blancas y negras en posición horizontal. En 1969, un año antes de su retirada jazzística, salió bajo el seudónimo de Memphis Black una versión del tema de Frontier, incluida en el álbum Soul Club de 1969, uno de los dos discos que sacó bajo este seudónimo. Thank you. De Jack y Me Too hemos hablado varias veces. Comenzó a tocar con 3 años, estuvo en la órbita de Coxon desde el 59, entró en Studio One en el 63, miembro fundacional de Scatalyst en el 64, The Rivals, The Shakes, Soul Vendors, Sound Dimension, un gran teclista y un gran compositor. Es uno de los artistas jamaicanos que seguramente más éxito popular ha podido conseguir con estilos no puramente jamaicanos dentro de lo que podríamos percibir como música jamaicana. Ernest Ranglin sería otro buen ejemplo. El soul y el funk son géneros inseparables de Jackie. Así, en 1969, en el álbum Keep on Dancing salió su versión de Booker T de la versión de Frontier del tema Hang 'Em High. The Rhythmics fue una de las muchas bandas que intentaron ofrecer una música nacional a una Guyana independiente. La formación está fraccionada y normalmente se refiere más al fenómeno musical que a la descripción de los grupos. Pero afortunadamente para nosotros, el álbum Rhythmics International From Cayeteur to Europe incluye una breve descripción insertada en medio de comentarios más generales. Ralph Blakeney, Tuki Noble, Tito Valladares, Pat Blakeney, Wendell Bunyan, Winston Downer, Maurice Waston y Ted E. Jones son los músicos participantes en esta grabación. Parece que de 1965, su versión de Hammond High, Ace 2041, debió de salir antes, justo antes de la década de los 70. Hablar de westerns europeos tenemos que remontarnos al siglo XIX. En 1896, un año después de la primera proyección pública de una película, Gabriel Byrne rodaba Repas d'Indien. En Italia, el primer ejemplo del género no fue una película, sino una ópera, La fanciulla del West, obra de Giacomo Puccini de 1910. El estreno cinematográfico llegó en 1913 con La vampira indiana, de la mano de Vincenzo Leone, padre de Sergio Leone. Al principio, y a pesar de estos ejemplos tempranos, estos westerns que proliferarían a partir de los años 60 eran más hispánicos que italianos, pero pronto empezaron a participar productoras italianas. Teniendo en cuenta que existió un continuo de producciones sureuropeas, quizá no sea apropiado referirse a un hecho concreto para la determinación del género, pero resulta poco discutible que desde el punto de vista de la recepción, A Fistful of Dollars, que en italiano se llamó Per un pugno di dollari, de 1964, es la película que definió este subgénero. Una de las características principales es que, a diferencia de las producciones estadounidenses donde los personajes tenían atribuciones ideales, no hay un héroe sistema en las producciones europeas, sino un personaje que presenta una idea de justicia al margen. Pues bien, este es el antihéroe de Eastwood, el vagabundo, el sin nombre. Teniendo en cuenta la cantidad de películas que llegaron a hacerse entre España e Italia en apenas 15 años, alrededor de 500, es normal que el género empezara a decaer. Le llamaban Trinidad, vino a intentar revitalizar el género en 1970 con escenas de humor, pero la deriva que tomó esta opción en las producciones posteriores fue el último clavo en el ataúd. Otra de las novedades que incluyeron los Spaghetti Westerns fue el tratamiento de la música, de la mano de Morricone en muchas ocasiones, que ganó peso como elemento principal a la hora de construir la ambientación de las escenas. Las bandas sonoras ganaron protagonismo como elemento individual y ese paso adelante es el que permitió que se diera la segunda vía de versiones de hoy, derivadas directamente no de la versión de Booker T, sino del tema principal de Hangin' High, del mismo nombre. Hugo Montenegro nació en Nueva York en 1925, fue arreglista de la banda de Newport estando en la Marina y estudió composición tras la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 50 dirigía y arreglaba las orquestas de los sellos Dragon y Caprice y lo hizo también con las primeras grabaciones de Dion DiMucci, conocido entre otras canciones por The Wanderer, que salieron por Mohawk en 1957, Out in Colorado y The Chosen Few, que pronto fueron ampliamente distribuidas por el sello Jubilee. Fue contratado por Time Records como director musical y se mudó a Los Ángeles a principios de los 60. Allí empezó a trabajar para RCA, produciendo música para cine y televisión. Entre sus trabajos, un álbum de versiones de la música que Ennio Morricone compuso para la trilogía del Hombre sin Nombre. Su éxito como compositor lo llevó a componer bandas sonoras, entre ellas las de The Ambushers o The Wrecking Crew, y participó también en el western que protagonizó Elvis, Charro, en 1969. A mitad de los 60 empezó también a trabajar en el sonido del Space Age Pop, con álbumes como Moog Power o Mami Blue. Y uno de sus trabajos en películas del oeste es la versión que hizo del tema principal de Hangin' High de 1968. De Herb Larson no hay mucha información y sus grabaciones son escasas, apenas dos LP, un single y alguna producción aislada, pero para darles gusto a quienes compraran su álbum Sex Appeal de 1969, se incluyó una breve introducción que traduzco a continuación. ¿Quién demonios es Herb Larson? Es el hijo de Rose Larson y el marido de Flo Larson. Los productores Bill Ramal y Dick Goodman lo encontraron tocando el saxofón en un club de Nueva Jersey. Era fácil de encontrar porque pesaba 170 kilos. Al día siguiente, Joe Calton, vicepresidente de Common Records, recibió una llamada de teléfono. «Oye, Joe, acabamos de descubrir a un one-man group». «Bien, alquilad un camión y traedlo». Joe echó un vistazo a Herb, lo escuchó tocar su saxo alto y comentó: indudablemente, este tío es la cosa más grande en el mundo del espectáculo. La cosa ahora era encontrar el formato correcto para el sonido del apasionado paquidermo. La decisión final, utilizar el poderoso pero meloso sonido de Herb con los ritmos del rock psicodélico de hoy, para cerrar musicalmente la brecha generacional. ¿Quién demonios es Herb Larson? Escúchenlo, porque tiene respuestas positivas. Y debajo, más pequeño, aparecía: nota a Herb Larson. Sabemos que pesas 181 kilos y medio, pero pensamos que teníamos que darte un respiro. Y llegamos a Lloyd Richards, es decir, Lloyd Bertie Richards, o más comúnmente Richard Ace. Información no hay mucha, pero su discografía sí es fácil de seguir. Las primeras referencias son compartidas con Boris Gardiner como miembros del cuarteto de Rhythm Aces, que compartían con Delano Stewart y Richard Moss. Entraron en el circuito de los hoteles, hicieron alguna grabación entre el 61 y el 62, pero acabaron disolviéndose básicamente porque no les pagaban una mierda. A partir de aquí, Richard Ace fue haciendo grabaciones paralelas en Jamaica y Reino Unido, coincidiendo algunas publicaciones y algunas no, llegando hasta finales del 69, y de aquí en adelante, una publicación aislada en Inglaterra en 1970 y una producción poco prolífica, aunque constante en Jamaica durante los años 70, hasta que en el 78 vuelve a abrir el mercado europeo, siendo este, por lo que parece, su último año de producción original. Y eso teníamos para hoy. Durante la sección Guilty Tiger, Smiling Don Drummond, West Indian Cricket Test de Lori Lightken, Rent to Hide de Glenn Adams, West Indies Ska de Lester Lanning, High Prince Drift de Dub Setters, High Voltage de Dave and Ansel Collins, Breeze of the West de Raymond Harper, Feeling High de Pioneers, Skying West de Sailor Comic and His Cowboys y Tide is High de Los Paragons. Además de Clint Eastwood de Dub Setters, producido por Lee Perry, que es lo que está sonando ahora. Pues nada, muchísimas gracias, Vicky. Se nos acaba el tiempo y hemos llegado al límite. Así que, compi, dale al stop, que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. A vosotros.